Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que mantenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura en su más amplio espectro. Por aquí pasan autores, literatos, músicos, compositores, cineastas, luthiers, incluso filósofos que tuvimos el otro día. Por ejemplo, a Javier Sado, que tenemos un poquito de todo. Y tal como prometimos, y aquí lo prometido es deuda, como el refrán, pues teníamos pendiente una charla con Scott Cliverton y con Asunta Serna, porque son, de nuevo, actualidad. Ya prácticamente son actualidad, prácticamente a diario, pero en este caso han publicado dos libros fantásticos que se están vendiendo muy bien en Amazon y que es quizá el deseo que pediría cualquier actor. Pide un deseo, dice, pues a mí me gustaría tener un libro con monólogos para presentarme a casting para tener, digamos, un videobook o algo. Pues mira, pum, llega una varita mágica en manos de Scott y de Asunta y deseo concedido. Y de este libro, o de estos libros, es de lo que vamos a hablar. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación y, si perdón un instante, pues vamos a presentarlos. A la derecha mía está la amiga Asunta Serna. Asunta, un verdadero placer. Te damos la bienvenida y encantadísimo. ¿Qué tal? Muy bien, aquí con ilusión de poder contaros cosas del trabajo de tanto tiempo que nos ha costado no solamente escribirlos, sino publicarlos, ¿no? Exactamente, que es bastante complicado. A la derecha tenemos a Scott Cliverton. Scott, un verdadero placer, ya te conocemos del otro entrevista. Pues es un placer de estar de vuelta. Es que estamos recién llegado desde Gijón, donde presentamos nuestro libro por allí. Y está bien porque estamos en Madrid y hay sol. Esto. Que estáis en el estudio 14, me han dicho, ¿no? Es estudio 8, pero sí, es dentro de nuestro propio campus audiovisual de desarrollo y inteligencia artificial, sí. Perfecto. Y en medio de ellos dos, dirás, pues eso que es el de la holografía que hay, eso como una especie de fondo, que a veces, pues, en mi caso el fondo, pues yo lo he cogido de una librería que hay de fondos, que está realmente no en mi casa, pero no es un fondo, es realmente una actriz que se llama Yasmina García Pizarro. Exacto. Y ha estado con ellos precisamente pues presentando todo esto. Yasmina, también te saludo, te doy la bienvenida y encantadísimo de compartir ese tiempo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros y hablar de los libros y, bueno, conocernos todos un poco. Y para culminar las presentaciones tenemos también debajo, lo estarás viendo, al amigo Daniel Ramos Lorenzo, que es precisamente pues otro de los actores que estuvo pues presentando este libro. Encantado también de colaborar con ellos y encantado yo también de darte la bienvenida y de compartir este ratito de radio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí también. Ese timbre que sonaba era culpa mía, pero bueno, ya hemos conseguido que se vaya, así que ya vendrá mañana otra vez. No hay problema. Eso, como digo siempre, son los duendes de la radio. Que llega el momento preciso siempre. Yo llevo siempre años en la radio y hay cosas que todavía no te explicas. A lo mejor se oye un sonido y dices, pero si lo tengo todo aquí controlado, o sale algo, o cosas misteriosas. Son, por eso digo yo, los duendes de la radio. Pues empezamos. Asunta, introduce a los actores, cuéntanos un poquito de qué va el libro, porque yo creo que se ajusta bastante a la descripción que hice al comienzo, que es quizá el deseo de cualquier actor de tener, digamos, un libro de cabecera para poder pues continuar presentándose a casting, presentándose y tener pues lo que carecen casi todos, un videobook, ¿no, Asunta? Bueno, sí, a ver, este es un deseo, no sé si de todos los actores, pero estoy segura que de mí lo fue y lo sigue siendo. Es decir, siempre estamos buscando los actores textos que expresen cosas que bueno, de diferentes maneras, de diferentes universos, a lo mejor para poder realmente conectar con ellos y podérselo comunicar también al espectador. Estamos siempre buscando monólogos diferentes y esa es la razón por la que hemos empezado a escribir. estos textos, porque cuesta a los actores encontrar textos que sean de hoy, que no sean monólogos de otras películas. Cuando empezamos a trabajar con Scott en esto de la formación, nos dimos cuenta que había un gran vacío en cuanto a textos originales y sobre todo para textos en cámara. Vimos que no servía coger un monólogo de un texto clásico, de otro texto, porque no tenía principio, medio y final y no contaba una historia. Entonces, bueno, lo que yo adolecí, pues he querido darlo ahora a los actores, ¿no? Entonces, bueno, tengo a mi lado aquí a Yasmina. Yasmina es una de las actrices más inteligentes, buenas personas y buenas actrices que hemos encontrado últimamente en todo nuestro recorrido. Yasmina, además, es muy generosa, es alguien que siempre pues, está siempre dando cosas a los demás y, cómo no, pues nos ha querido acompañar en estas giras que vamos a hacer, yo creo, porque la verdad es que, ¿verdad?, funcionó muy bien en Gijón. Y Yasmina, pues, bueno, ha hecho dos monólogos, ¿no? Sí. Dos monólogos en Gijón, uno de comedia y otro dramático, porque eso también es algo muy bonito de estos libros, que primero que hay de muchos géneros, además está estructurado de manera de que, por ejemplo, cabeza, corazón, guts, tripas. y así puedes encontrar un poco desde como el tono o desde dónde parte ese monólogo, ¿no? Bueno, y con los tips además, cada monólogo, cada texto tiene al inicio el contexto de cómo surgió y también momentos clave de esa escena. Y entonces lo hace muy, muy intuitivo, muy fácil. Sí. Me has contado, digamos, tu experiencia. Asunta como actriz, pero también la experiencia de Scott como guionista también habrá sido fundamental a la hora de recopilar todos estos monólogos y elegir cuáles son los adecuados a la hora de crear el videobook, ¿no, Scott? Bueno, mira, es que yo sigo, ¿sabes?, las reglas básicas las reglas básicas de los guiones de mostrar y no contar. El veneno que encontramos en la mayoría de los guiones hoy en día, si son monólogos o cosas escritas para actores o hasta cortos, largometrajes, etcétera, es la tendencia de decir algo en vez de mostrarlo. Entonces, cuando algo está mostrado en vez de contado, es que se hace el espectador más inteligente, porque el espectador tiene que trabajar. Y esto es que quiere un espectador. Un espectador es un poco como un detective que quiere adivinar exactamente qué está pasando ahí dentro. Entonces, para mí es realmente siempre un ejercicio interesante, a veces duro, porque estás básicamente haciendo un casting para un actor, que significa que tienes que crear un papel perfecto para iluminar o sacar algo en particular con un actor que yo necesito. Necesito la inspiración que pueden ofrecerme. Entonces, para esto yo tengo que conocer todos los actores antes de escribir algo para ellos. Esto es un poquito la dinámica. Sí. Y vamos a hablar también con Daniel Ramos, Lorenzo, que lo vemos ahí también. Cuéntanos tu experiencia antes de conocer a Asunta y a Scott como actor, y que supongo que tu vida habrá dado un giro diametralmente, ¿no? Pues totalmente. La verdad, mi experiencia antes de conocer a Asunta y Scott era sobre todo en teatro, teatro físico, y luego estuve dirigiendo y produciendo en una compañía de teatro, La Matraca. Eso es lo que hice los últimos años. Y desde que les conozco, pues ha sido el salto del teatro al cine, pero lo que es más importante, yo creo, el salto de hacer cosas sin mucha cabeza, sin saber para qué, y a menudo poco profesionales, a empezar a hacer cosas que van en una dirección, que logran unos objetivos y que pues realmente compiten mucho más profesionalmente, y en esa dirección vamos. Ahí está. Y Asunta, una pregunta que tenía aquí. Fíjate que hay métodos, en todos los métodos estaría pues otros métodos más digamos centrados en Europa. Llevamos un montón de años con escuelas de actores intentando buscar métodos, enseñanzas para un poco adaptarlo a lo que un actor necesita. Y había ese hueco de que monólogos siempre pues para digamos presentarte a un casting, pues mira, voy a coger el monólogo este de no sé, uno de la Celestina, si eres, por ejemplo, actriz, uno de, pues no sé, de Lazarillo, si eres actor, o de otras obras clásicas, pero que específicamente lo que habéis creado era un hueco que había en este campo que no se había rellenado. Y fíjate si llevamos años, Asunta. Pues sí, la verdad es que se acostumbraban a coger, o sea, que se acostumbran a coger en las escuelas de interpretación textos que son de otras obras o de incluso de otras películas, ¿no? El problema de las obras es eso, que no tiene principio, medio y final y que no cuenta una historia. Y ese es un problema porque cuando estamos realmente presentándonos no podemos contar. Esto es la parte de cuando el actor, ¿sabes? O cuando el personaje, no. Entonces tenemos que contar una historia. Por lo tanto, eso ya es un problema. Y cuando estamos repitiendo cosas de monólogos de películas, que también se hace mucho, que se cogen de películas, son monólogos que, claro, la gente tiende a comparar, aquellos que les conocen, ¿no? Aquellos que conocen el cine español, pues van a decir a caramba, o conocen el cine americano, porque muchas veces son traducciones. Son monólogos que funcionan para esa escena dentro de una película, pero no funcionan como entidades aparte. Esa ha sido nuestra aportación, el buscar que no solamente en español, sino también en inglés, pues funcionen como historias cortas donde el actor puede presentar en su videobook, donde puede presentar también en un casting, donde puede, no solamente en cámara, sino también a veces, pues bueno, dentro de un casting teatral. También nos interesa porque son de ahora, son monólogos que no acostumbras a encontrar de gente contemporánea, de problemas de ahora relevantes para la sociedad, para aquel que lo está escuchando, para los castings, los directores de casting, y sobre todo están pensados también, pues como ha dicho Yasmina, están pensados porque están escritos sobre el efecto que queremos producir en el espectador, que esto es algo que quizás la gente olvida siempre, que es ese espectador que tenemos delante y es a quien tenemos que estimular para que se quede con nosotros durante nuestra interpretación. Entonces, todos estos están buscados pues para a veces hacerles reflexionar, que son los que llamamos los monólogos de mente, o para hacerles pues tocarles el corazoncito cuando son comedias o cuando son textos románticos, o cuando realmente son una expresión de un momento de furia o un momento, sabes, de tripas, que les llamamos, donde realmente ahí pues el actor puede sacar también otros registros, ¿no? que son interesantes para a lo mejor pues tener un personaje futuro o algo que estén buscando, que realmente puedas realmente también tener ahí una prueba de que lo puedes hacer. También hay textos de época, que significa que eso también es algo que vamos buscando, que tenga ese principio, medio y final, porque siempre son pues eso, trocitos de cosas, de otras cosas, ¿no? Y ahí eso es lo que estamos queriendo, es decir, estamos queriendo que el actor tenga los suficientemente recursos, ¿no? Le llamamos a la colección Kit del Actor. Es nuestra propia editorial, lo hemos hecho con mucho esfuerzo a través de Offbook, y lo que sí es bonito, yo creo también resaltar, es que están pensados siempre para gente que conocemos o que tenemos que conocer a través de nuestras clases y que luego al final pues se convierten en nuestros amigos. Exactamente. Y mira, Yasmina, esta pregunta es para ti. Tú que has estado en Gijón y además, aunque eres parte interesada, pero intenta ser ecuánime en la respuesta. ¿Qué es lo que te has encontrado? Porque claro, has estado representando monólogos de un libro que está ya a la venta y claro, pues una vez que hayas terminado también me han dicho, pues qué bien, que oye, mira los que necesitábamos o mira, es que necesitábamos algo, pero no era esto. ¿Qué te has encontrado exactamente cuando has visto la reacción del público, de tus otros colegas actores, etcétera, etcétera, cuando has estado un poco pues sintiendo el pálpito allí en Gijón? Cuéntanos. Sí, bueno, primero, claro, por ejemplo, en Gijón, que era un espacio también muy cercano al público, Fue bonito porque también, claro, la cámara al final es también algo más cercano, ¿no? Es como te viene a buscar a ti. Y bueno, gustó mucho el hecho de ver cómo había, cómo les llegaba con claridad lo que tú estabas queriendo dar allí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando los preparamos, con ayuda de estos tips que también están en los libros, fue muy interesante encontrar los momentos dentro de cada escena. O sea, las escenas, a veces podemos querer comunicar algo, pero si no lo vamos viviendo, hasta dónde queremos llegar, no lo vamos viviendo por momentos, vamos encontrando estos momentos a partir del texto y desde mi impresión, que además ya había actuado en otros monólogos anteriormente para cámara de estos libros, son textos que te dejan volar. No son textos que te encorsetan, sino que puedes encontrar tesoros detrás, ¿no? Y ir creciendo y vas encontrando los momentos muy fácilmente. Y eso es lo que yo recibí del público. Me comentaron que habían visto con mucha claridad como el mensaje de cada escena y también los cambios entre escena y escena. Por ejemplo, la primera que hicimos de, bueno, Daniel igual, ¿no? Las comedias y los dramas o cada género, como que era todo muy en su sitio, no sé cómo decirlo, muy limpio, ¿no? Muy fácil de entrar en cada situación. Exactamente, sí, sí. Muchos elementos, pero lógicamente el texto para mí es algo, cómo está orientado y enfocado es muy importante. ¿Y a ti, Daniel, te ocurrió lo mismo cuando estuviste representando los monólogos, cuando estuviste un poco interactuando con el público después? Cuéntanos. Sí, sí, de hecho, bueno, resaltar de nuevo esa parte del libro de los tips me parece súper interesante porque a menudo uno no tiene la oportunidad a lo mejor de trabajar con un coach o con un director o lo que sea para hacer un casting, para un videobook. Y en el libro, antes de cada monólogo, tiene estos tips de ideas de puesta en escena, cosas interesantes a resaltar como actor, qué retos puede elegir un actor hacer con ese texto. Y o sea, esto me parece casi como tener un director contigo preparando el texto. Y pues mira, me gustó, por ejemplo, uno de los monólogos, Muerta para mí, es uno de los monólogos que hacía yo, que es comedia, pero parece un drama todo el rato hasta la última frase, porque bueno, es una persona en una terapia para personas que han perdido a su pareja, que ha muerto. Entonces, claro, todo el principio del monólogo es alguien hablando de la pérdida de su ser querido y todo el público estaba súper pendiente, súper atento, como en esa idea. Además, les hicimos como si estuvieran ellos parte de esta terapia, porque también el texto te lo da muy fácil eso. Y claro, estaban súper pendientes hasta la ultimísima frase, en la que yo, o sea, el personaje dice algo que rompe, bueno, rompe el drama y lo convierte en comedia. Entonces, ahí la verdad es que el público respondió muy bien. O sea, que me demuestra que el texto funciona maravillosamente. Sí. Daniel, ¿te acuerdas que te comenté? Me he fijado que la gente estaba, por ejemplo, en el primero que hiciste de comedia, ¿no? Sí, también funcionó muy bien. Y aunque quizá, o sea, no fuera todo el rato ja, ja, ja, ¿no? Pero al revés, lo que era interesante era ver que estaban ahí así, esperando, veías unas caras. Iban pillando poco a poco dónde estaba el humor, dónde estaba la gracia de la escena, claro, sí, sí, sí, en muy pocas líneas. Además era un nivel pequeño, ¿no? Que sí, tenía en el público, ¿no? Y sentirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, el de Muerta para mí, ¿no? También pensando en cómo utilizar estos textos y en qué útiles son y qué actuales son. Por ejemplo, una reunión con un representante en su oficina. ¿Qué texto vas a hacer? ¿Te vas a poner a hacer ser o no ser? ¿O te vas a poner a hacer un superdrama de un psiquiátrico o un loco en un psiquiátrico? Que yo he visto, por ejemplo, son textos muy típicos que elegimos a veces los actores, un loco en un psiquiátrico. Pues estás ahí en la oficina con tu representante y su mesa de madera. Pues mira, el de Muerta para mí, una persona sentada en una silla, hablando en terapia, perfecto para un espacio así. Claro, claro. Y esta pregunta es para Scott. Scott, ¿tú crees que, por ejemplo, imagínate que un actor, una actriz, debe presentarse a un casting, debería elegir un monólogo determinado más adaptado a si es, por ejemplo, teatro o si es, por ejemplo, una serie, o digamos, todos los monólogos son intercambiables y pueden servir para una audición de tal. O tú elegirías unos determinados para, digamos, televisión, cine y otros para teatro. No, en serie, sabes, en general, distinto, la disciplina distinto. Y el trabajo del actor en cine y televisión es, tiene el mismo fuente que la interpretación en el teatro. Realmente la diferencia es el tamaño de la ventana, sí, donde sí, la gente sí. está observándote. Entonces, ¿qué pasa? Es solo de evitar la necesidad técnica de proyectar la voz y abrir a una ventana mucho más amplia que tienes en el teatro, es exactamente lo mismo. Lo curioso es, yo creo que los de cámara pueden aprender cosas importantes con los de teatro y viceversa. Sí. El tema es, un público es mucho más inteligente que todo el mundo piensa. Está ahí presente para ver qué está pasando dentro de la cabeza del actor. Hay un poco una economía falsa donde en general la gente piensa que lo más importante en el teatro es la palabra, pero realmente cuando estamos hablando de teatros más pequeños es ese pensamiento también. Entonces, sí, ¿qué pasa? Es nuestros textos son cosas que vemos como inspiraciones, un punto de partida para los actores que están empezando de pensar de hacer su propio autocasting para crear material que puede mostrar a otros. Y también una vez en cuando la gente, ¿sabes?, necesita material para hacer, puede ser que es en un clase o puede ser que, ¿sabes?, es en un casting. ¿Qué pasa ahora? Es que los castings son bastante específicos donde la gente aporta el texto que vas a hacer, o una vez en cuando donde quieren esconder la naturaleza del proyecto, utilizan algo similar, pero no exactamente al texto del proyecto, ¿sabes? Yo recuerdo trabajando con alguien ¿sabes?, para el casting de 50 Sombras de Grey, y estaba utilizando una escena de Último Tango en París. Yo recuerdo trabajando con alguien con Assassin's Creed, que estaba utilizando una escena de una obra de teatro de Harold Pinter, La Aventura, esta obra. Entonces, más que nada, es el objetivo es de encontrar tú en tu mejor estado y mostrar el parte más dinámico de tu ser realmente, porque siempre que queremos al final de todo es la autenticidad del actor. Yo la diferencia que me he encontrado dirigiendo actores que provienen del teatro y los que básicamente pues, están metidos en cine o series, es el tono de la voz. Porque a muchos de teatro, actores y actrices, les tienes que decir, mira, no eleves la voz tanto, porque tienes la pértiga aquí que te va a recoger toda la voz. O sea, no tienes que gritar para que te escuche el de la fila 22. No te preocupes. Claro. Tienes aquí el micro de solapa. ¿Por qué esa diferencia asunta? Que eso, aunque se lo repites, pero siguen, digamos, no voy a decir el vicio del teatro, porque no es un vicio, pero de estar actuando para una audiencia y para otra, que hacen una diferenciación. Cuéntanos. Sí, bueno, para nosotros es fundamental que el actor trabaje de la misma manera que trabaja pues, un director de teatro, pues lo estudia en un teatro, y que un director de cine estudia cine, pues que un actor que quiera hacer cine tenga también una especialidad en interpretación cinematográfica. ¿Qué quiere decir eso? Porque claro, decimos que es lo mismo, pero no tanto. Es decir, hay cosas en las que realmente tú tienes que desarrollar como actor de cine que no tocas para nada en teatro cuando te dan la formación. Y eso es un vacío que tenemos en la formación del actor y que desde hace más de 20 años vamos realmente intentando que se ponga de moda realmente la especialidad en interpretación cinematográfica para que en las escuelas de arte dramático se den muchas más horas que las que se están dando ahora de interpretación en cine. Perdón, fíjate que fuimos nosotros los que en el año 2005 2006 empezamos a realmente encontrar que nosotros teníamos ese vacío en nuestra propia formación durante todos estos años y que lo habíamos solucionado porque tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte también, y Scott, de tener personajes protagonistas donde vas aprendiendo, pero no creemos que sea en el lugar de trabajo donde una persona tiene que aprender, sino que tendría que ser en un sitio seguro donde te puedes equivocar para que realmente esa interpretación siempre la puedas controlar y no sea algo que te venga siempre de nuevo porque no entiendes bien cuál es la función del director de fotografía o de la luz, etcétera. Lo que tú me dices es de no entender la función de lo que es el micrófono. Esto cuando estamos aquí pues no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque el micrófono está cerquita de nosotros. Todo eso, claro, el actor pues tiene que probarlo, tiene que entender porque está acostumbrado en sus clases de proyectar porque necesitamos que la voz llegue eso, al último espectador, pues a lo mejor del Teatro de Mérida, que tiene 3.000 espectadores. Por lo tanto, la ventana es muy difícil, muy diferente, pero también hay muchísimos otros factores que realmente no tenemos, no podemos hacer y que el cine tiene, ¿no? El famoso primer plano, que es el digamos el plano estrella, ¿no? De cualquier película en la que realmente estamos invitando al actor a entrar, invitando al espectador a entrar en esa cabeza, en esos pensamientos que tiene el actor. Eso si no lo has practicado, si realmente no has estado probando y equivocándote y volviendo a empezar, pues la verdad se iba muy perdido antes, ¿no? Y bueno, se intentaba por un poquito por arte de magia entender qué es lo que estabas haciendo, pues acudiendo a las proyecciones que había antes en 35. Pero eso, el digital nos ha dado la posibilidad de encontrar otro tipo de actor que investigue, que experimente, por ejemplo, con el primer plano en un sitio seguro que no sea ya en el trabajo. Entonces, va a haber seguramente, no me acuerdo, una de las películas que más son ilustrativas para eso, que es la película Her, donde ella, ¿no?, que es la película de Fénix, está realmente maravilloso, pero es él durante todo el tiempo y realmente ahí tienes que conocer dónde está la cámara y tienes que jugar con ella, ¿no? Porque la cámara es el ojo del espectador, pero es un ojo del espectador que es solo uno, no es 50.000. Entonces, cuando, o 3.000, cuando eso pasa, pues el actor tiene que ir acostumbrándose a lo que ese nuevo medio, que no es el teatro, significa para su interpretación y para poder realmente pues variar volúmenes, siempre Scott dice una frase que es muy bonita, y es que es verdad que en el teatro lo más importante es la palabra, pero en el cine lo más importante es el pensamiento. Entonces, eso parece que no, pero son maneras de actuar y en formatos completamente distintos. La otra cosa es, si tú te encuentras con la necesidad de decir a un actor que no tiene que proyectar la voz, y tiene que hacer algo que no es para el teatro, si alguien tiene este problema, está equivocado de actor. Esto no es el trabajo del director, de formar al actor cómo interpretar dentro de la cámara. Esto es donde realmente existe gente como nosotros, o los coaches, etcétera, etcétera. Un actor que tiene una experiencia en el teatro está acostumbrado de rellenar un espacio y dejar que su interpretación llegue a la gente a una distancia. Que podemos decir que la forma de interpretación en el teatro es convexo, que llegamos a ellos. La diferencia en cámara es que la atención del espectador en cámara llega a nosotros, entonces es cóncavo. Entonces la cámara busca pensamientos, busca información, busca acciones, intenciones, etcétera, etcétera. Y realmente esta diferencia entre dos sitios donde bailamos como actores, uno es en el teatro, donde tenemos que abrirnos a este espacio, y el otro que es mucho más íntimo. Y la otra cosa que es siempre tenemos que tomar cuidado de decir a un actor de no hacer algo. Porque si decimos de no hacer algo, es posible que va a hacer exactamente lo opuesto. Entonces vamos a notar que nuestra dirección de no hacerlo es impreciso. Y necesitamos la precisión de decir exactamente el contexto donde queremos este, ¿sabes?, este momento. Lo más fácil para, es un consejo para directores en general, si tienes un actor que está haciendo eso, lo más fácil es de traer este actor a un sitio muy pequeño, sala de maquillaje, un baño o algo así, donde hay poco espacio, y decir, vamos a hacer la escena aquí. ¿Okay? Entonces, es imposible de tener este tendencia o este necesidad de rellenar un espacio porque el espacio no existe. Claro. Y entonces esto es otra cosa, como cuando trabajamos con directores, esto es siempre nuestro, ¿sabes?, reto es de ofrecer las tácticas para conseguir que necesites en cualquier momento. Mira, otra de las cosas, porque bueno, lo de la ventana lo podemos entender todos muy fácilmente, es verdad que es un espacio, pero hay muchísimas maneras de probar que realmente son dos medios diferentes, y como medios diferentes el actor tiene una serie de responsabilidades y una serie de mecanismos que debe aprender, que son absolutamente distintos de actuar en teatro o actuar en cine. Voy a nombrar un poquito tres o cuatro, si quieres, para responderte a tu pregunta en propiedad científicamente, en el sentido que, bueno, el actor en teatro tiene una unidad cronológica. Él ha estado ensayando un personaje desde el principio hasta el final. En una hora y media pasan muchas cosas, pero tiene todo un sentido, que es el sentido que le ha dado el actor, pero digamos está dentro de una unidad dramática que él puede actuar de escena a escena, digamos, ¿no? Aquí no. Sí. En cine el actor desconoce los espacios, tiene una relación variable con todo y cada uno de ellos, le modifican todo incluso en su casa, con el cual este espacio con el que se comunica no siempre es el mismo. Y eso, como hemos visto en animales y en personas, es muy confuso cuando un animal que entra en un espacio que no es el suyo, el animal está confuso. A nosotros también nos pasa como actores y como personas y animales, ¿no? Con esa reacción animal que tenemos en que, caramba, nos confunde un espacio que no conocemos, ¿no? Luego, la unidad repetimos las cosas en teatro por unidades dramáticas. En cine no hay tal repetición. En cine realmente no hacemos casi ni ensayos, por lo tanto es totalmente otra manera de sacar todo aquello que hemos pensado en nuestras elecciones, que lo que tenía que informar este personaje lo tenemos que hacer en el momento, por lo tanto no hay repetición, no hay acostumbrarse a un espacio, ¿no? Luego el actor repite la escena pues a diario, en cambio no, con lo cual cuando está dentro de un espectador está también modificando eso que él emite porque está viendo la atmósfera de ese día en concreto con esa gente que le está viendo, ¿no? En cambio, esto no existe en cine. En cine cada uno pues, oye, está preocupado en sus cosas, en el otro maquillaje, el otro peluquería. Es decir, no tiene un espectador donde él puede realmente tener ese diálogo que es muchas veces sin palabras, sino simplemente el captar, ¿no? Si les aburro, si no les aburro, si por aquí están modificando en teatro su propia comunicación, ¿no? Por lo tanto, hay muchos temas como este para poder hablar, porque son realmente muy distintos, tanto en espacio como en tiempo, como las acciones que uno elige es muchísimo más inmediatas e irrepetibles en el teatro que en el cine. Por lo tanto, el actor tiene que acostumbrarse desde ya su formación a actuar de distinta forma porque son medios distintos. No sé tú, Daniel, de acuerdo conmigo. Antes de darle paso a David, me gustaría contar la apreciación esta que he hecho, que esto me lo he encontrado yo, por ejemplo, estás trabajando con un actor o una actriz que por la noche tiene, o por la tarde-noche, pues tiene una actuación en el teatro y tiene que hacer algo pues para una serie, por ejemplo. Si, por ejemplo, ya están acostumbrados a trabajar con serie o para cine, no tienen esa, digamos, dualidad de trabajar para teatro o trabajar en cine. Simplemente acotar esto. Daniel, cuéntanos tu experiencia y tu percepción de todo esto que estamos comentando, que me parece muy, muy interesante. Fíjate, Asunta, hemos sacado un tema así un poco tangencial, pero estamos entrando en un debate muy interesante. Daniel. Totalmente, y me parece súper bonito esta manera que lo lo expresa Scott de cóncavo y convexo. Es bellísima la explicación. Mira, por ejemplo, con la venta, uno de los monólogos que hicimos el otro día en este sitio del libro, lo hicimos en una librería. Entonces, el espacio, a mí como actor, al entrar al espacio y no haber cámara, bueno, había una cámara, pero quiero decir, era un público, era más teatral, la sensación era teatral. Entonces, ensayándolo antes, la venta, yo me acuerdo que estaba haciendo muchas cosas, digamos, más grandes, o las estaba jugando muy dinámicas, muy, muy grandes, estaba ilustrando varias cosas que pasaban en la escena, y claro, ensayando antes, Assunta y Scott, su indicación era hacerlo más sutil, era dejar que el público imagine eso que ha pasado. Entonces, bueno, entonces yo al entrar ahí al espacio, a pesar de la sensación teatral que tenía el espacio, pues sí busqué esa cosa más de dejar que el público me vea, dejar que el público imagine lo que estoy contando y no tanto dárselo con imágenes físicas, digamos, que podría ser más algo que funcionaría más en teatro. ¿Y Yasmina, tu percepción de estos dos que estamos hablando? Sí, a ver, yo también estudié arte dramático, entonces, y de pequeña había hecho mucho teatro, y bueno, creciendo, o sea, además mayor también. Y sí que, por ejemplo, yo me acuerdo el no tener todo este conocimiento que... Los micrófonos, qué bien. Toma. Al no tener todo este conocimiento que, bueno, ellos me han... Y nos han ido haciendo analizar, diseccionando. Yo me acuerdo que, claro, tiraba de los recursos de teatro en castings y así. Y de salir y pensar, no sé qué pasa porque todo lo que estoy actuando está ahí y lo siento y es como algo que me sale de verdad, pero siento como que me topo con una pared, como que no... hay algo que no está bien aquí. Y bueno, a raíz también de los cursos que ellos dan, de yo también a grabarme en casa y mirarme, que es algo que ellos también... ¿cómo se llama? Animan. Sí, animan a hacer. Gracias. Pues pude entender... que son dos parámetros distintos. Y bueno, esta es mi experiencia. Claro, ahí en el espacio, el otro día también me pasó un poco lo que ha dicho Daniel, ¿no? Que de repente era como, teatro. Ah, no, pero espera un momento. Porque además no hace falta llegar a la fila 500, no sé qué, sino que es que están aquí en el salón, ¿no? Es como el salón de tu casa. Otra cosa muy bonita que decía, que nos dijeron también Assunta y Scott con referencia a la actuación en Gijón, era... Por ejemplo, esta frase tal, me decía mi Scott, dísela a él en concreto, a sus ojos, a esta persona. Esta frase a esta persona. Sí. Y esto es un poco cine. Esto es un poco decírselo a una sola persona, que es la cámara. No es un público, como decíais antes, no es un gran público que hablas a la magnitud de toda la gente, sino es una persona en concreto. Mm. Pues bueno, exactamente. Vamos a jugar la de cine en este espacio medio teatral. Sí. Estamos aquí en radioesperantia.com y estamos presentando dos libros fantásticos, monólogos para protagonistas que te harán brillar, el volumen 1, con el subtítulo Convierte un no en un sí, el kit del actor, tiene el volumen 2 también, que lo presentan Scott Cliverdon y Assunta Serna, y estamos aquí pues charlando. Ha surgido este debate interesante que vamos a continuarlo, pero para que te ubiques, pues mira, tienes todos los enlaces, no hay problema, los tienes en el post correspondiente para acceder. Lo tenéis básicamente en Amazon, he visto, ¿no, Assunta? ¿O lo tenéis en más lugares? Sí, mira, esto es algo que yo creo que todos aquellos que se autopublican, ¿no? Hay esta preocupación y es, ¿va a llegar mi libro a todo el mundo? Y es verdad que, bueno, esto no se puede, pero sí es verdad que Amazon es un sitio que llega a todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, es verdad que son diferentes mercados y hay que publicarlos y hay que promocionarlos en diferentes sitios, ¿no? Pero están en América, están en Australia, están en UK, cosa que quizás pues no llegaría si realmente, como estos libros, además los hemos hecho en inglés y en español, pues tenemos muchos mercados abiertos. O sea que realmente Amazon era el sitio para encontrar actores en todo el mundo. Y es un poco lo que hemos ido haciendo también, pues en Argentina, en Costa Rica, en muchos de los sitios que hemos estado dando nuestras clases, que hemos visto que los problemas eran siempre los mismos en todos los sitios, porque pensamos a veces que en España estamos más retrasados según qué cosas, y no es verdad. Vamos, estuvimos durante 4 años siendo también asesores de las escuelas de Londres y de arte dramático de Londres, y les pasaba exactamente lo mismo. Es decir, faltaba ese vacío, ¿no?, en cuanto a actuación en cámara y bueno, que se estudia, ¿no?, como un método científico, que es nuestros próximos libros que vamos a hacer, que realmente explique esos lo que encontramos nosotros, hemos encontrado durante 25 o 30 años que ya hace que estamos en eso, que es completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el público? Pues sí, son actores, pero también son directores, son también profesores que realmente pues, quieren textos para sus alumnos, son también directores que quieren también hacer clases o lo que sea y necesitan también pues a lo mejor un texto que para no darles todo a lo mejor el lo que es el guión, pero sí para hacer castings y ver que bueno, a veces pues le interesa una emoción en concreto o algo que pueden encontrar dentro de los monólogos y entonces bueno, al ser en español y en inglés pues creo que allí llega a un público que es amplio. La verdad es que cuando le hemos dado el libro a leer pues a actores por ejemplo de la talla de Greg Wise en Inglaterra o han también coincidido en que realmente eso era un libro útil y que realmente no había nada de todo esto todavía ahora, ¿no? Bueno, es nuestra especialidad, es lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años y hemos ido un poco a lo que realmente le hacen falta al actor, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que en el camino no encontremos librerías como Toma 3, la librería que en Gijón, donde hicimos nosotros esta especie de show, ¿no? Uh-huh. Ayer, donde realmente tengan interés. Y nos las vamos a ir encontrando. Yo creo que 8.5 sería una de las librerías que también tendría que tener nuestro libro y nuestros libros, porque son 4, 2 en español y 2 en inglés. Y creo que poco a poco vamos encontrando vamos a ir encontrando estas librerías. Porque el público los va a pedir, porque creo que es los actores, bueno, en cine son mucho más las personas que son actores que los que son directores de fotografía y creo que estos libros pues van a ser útiles, la verdad. Por lo tanto, pues creemos que puede ser a un público largo. Luego, a mí escribí un libro de monólogos sola esa vez, en el año 2000, 1999 fue, y lo publicó la editorial entonces Avispa, una librería estupenda que teníamos aquí en Madrid, que ya cerró, y realmente la gente me decía, bueno, pues en realidad los monólogos son historias cortas y yo me los leo, y yo me los leo en el baño, y yo me los leo... entonces, que realmente, sí es verdad que se pueden leer también, ¿no? Que son muy fáciles de leer en cualquier sitio y que a lo mejor pues bueno, te hacen reír o te hacen levantar el ánimo o te hacen pensar o reflexionar sobre ciertas cosas. O sea que el público lo veo para actores y es un libro escrito para actores y para que les sea útil al actor, pero ya te digo, como pequeñitas historias y pequeñas cortas historias o historias cortas, también puede ser que a la gente vamos, se lo compre, ¿no? Y sobre todo ahora que vienen a Navidad, creo que es un buen regalo para los... Ahora iba a decir, ¿no? Yo ya tengo regalo para estas Navidades, sí. Sí, sí, porque siempre vamos buscando algo, claro, para los actores, ¿no? Sí, y sí. Creo que, bueno, pues eso, sí, eso sí, yo creo es muy necesario. Muy y una cosa, esta pregunta sería, ¿qué va a pensar? ¿Qué pregunta más rebuscada se encuentra Fran para preguntar? Scott, supongo que será la traducción de los libros en español, los libros en inglés, pero mira, la pregunta me surge. ¿Tú crees que la idiosincrasia de un actor inglés y de un actor español son distintos como para escribir libros diferentes, no la traducción? ¿O se puede considerar que un actor, sea de la nacionalidad que sea, es, digamos, de una homogeneidad, digamos, habitual? Qué buena pregunta. Pues en principio hay diferencias fundamentales en cómo el idioma está utilizado entre inglés y castellano. Esto es una cosa que es cierto. Pero el contenido, los elementos que tenemos en común, la manera de pensar, la manera de tratar con un duelo, la manera de, ¿sabes? ¿Cómo puedo decir? Procesar algo, pensar en algo. Esto es bastante, ¿sabes? Similar. Es que no hay mucha diferencia. Un aspecto que tenemos en inglés es estamos más acostumbrados de la manipulación contextual del idioma. Sabes, de inventar palabras, de utilizar metáfora, símil, analogías, y esto es un poco instalado, preinstalado en el inglés. Entonces, a veces, cuando yo escribo algo en inglés y Asunta, sabes, está leyéndolo o estamos en el punto de traducirlo, vemos que esto realmente no traduce bien al castellano, porque simplemente es una forma de pensar que es fuera de lo normal. Porque, y el problema con esto es, si hay algo que suena muy inglés traducido, son cosas así, que puede ser insultos originales o una manera de hablar de otra persona que es original. Aquí esto es una cosa un poco peculiar, pero en nuestra cultura es una cosa mucho, mucho más normal que en nuestra experiencia. Pero el resto... Es exactamente igual. No hay, ¿sabes?, una diferencia marcada. Aparte del concepto que podemos decir en Reino Unido, el concepto de clase y nuestra obsesión con estatus. Sí, yo creo que estas son las... también hay personajes en la vida que están dentro de un contexto, ¿no? Situaciones que están dentro de un contexto que para nosotros pues es un poquito más... Pensemos hace unos años en que casi no existían las películas de policías, por ejemplo, y que todas las películas de policías pues nos llegaban desde fuera, ¿no? Ahora es algo que hemos adoptado y que realmente no nos es nuestro también, ¿no? Porque hemos hecho series sobre policías españoles. Pero sí es verdad que las culturas pues se tocan, se influencian, los géneros están ahí para eso, ¿no? Pero sí es verdad pues que las películas de mayor presupuesto, de ciencia ficción o de héroes, acostumbran también a ser un género en sí mismo y que nos cuesta encontrarlo dentro de las idiosincrasias de España o de Italia, ¿no? Hay una frase muy bonita que tú decías, Scott, sobre eso de los héroes, ¿no? Nosotros en España siempre como nos cuesta hacer héroes, ¿no? Y tú dijiste, sí, esto es en los países como Alemania y tal. Sí, esto es una polémica. Como siempre dicen que la historia de España nunca puede estar escrita por un español, lo siento. Es porque todos sois estáis demasiado cerca al tema de la historia, la gran polarización entre izquierda y derecha, entre rojos y golfos, son rojos o pijos que podemos decir entre un extremo a otro, y esto es algo que podemos decir que somos testigos de algo que está pasando por culpa, entre comillas, del clima que hemos tenido en Valencia, ahora en Andalucía, en Málaga, que realmente que vemos es en vez de izquierda a derecha, es que realmente tenemos otra cosa que es la búsqueda para la verdad. Entonces, ¿qué pasa en sitios como Alemania, Italia y aquí también en España? Sitios que han tenido una historia de una dictadura. Entonces, hay una resistencia de mostrar historias sobre héroes buenos, porque el concepto de héroe dentro de este, ¿qué podemos decir?, política, el héroe está utilizado como combatir los enemigos del Estado. Entonces, esto es porque tienes este gran, como podemos decir, legado de antihéroes. Y también esto va mano a mano con el concepto de España y otros sitios, es una democracia bastante nueva, bastante joven. Entonces, esto es también como un adolescente que quiere ser rebelde en contra de sus padres y estar en contra de sus moralidades, sus éticas y sus conceptos de bueno y malo. Esto es algo que hemos visto representado en cine. ¿Por qué cine en España durante el primer 20 años? Y podemos acusar decir lo mismo de ahora. Es el ámbito de la gente intelectual que ha salido de las universidades de medio clase. Entonces, ¿qué pasa? Es que tenemos gente de medio clase, intelectual, hablando de los pobrecitos del clase obrero, pensando que todos estos pobres tenían una vida terrible, atroz, patético. Sí, sí, sí. Entonces, con el objetivo de mostrar sus virtudes y su sensibilidad a temas sociales, realmente está mostrando su, ¿qué podemos decir?, ignorancia y prejuicio. Buenas noches y feliz Navidad. No, pero pasa también en los géneros. Esto de los idiomas y de la idiosincrasia de un tipo de actor, es que también me vino porque ya sabéis que estoy escribiendo series, tengo una preproducción y tal, y le he mostrado actores. Por ejemplo, había un actor alemán que sabe hablar español casi mejor que yo, y me dice, mira, Fran, aquí hay un actor alemán que me gustaría. Le digo, ¿pero por qué eliges el actor alemán si tú puedes hacer cualquiera? No, pero como es alemán y tal, pues yo soy alemán, o sea que lo relaciono. Y también me ocurrió con otra actriz italiana, que hay un papel de una italiana y ella también habla español perfectamente y podría hacer pues de la chica pues portuguesa o de la chica brasileña perfectamente. No sé si esto es común a todos los actores. Aquí le preguntaría a Yasmina, casi mejor. ¿O es algo que es, no sé, propio de cada persona? Que te acercas más, ves un actor español, tú eres español, pues dices, mira, yo creo que me darán mejor el actor de español que el actor de, no sé, de alemán que podría representar. Yasmina, por ejemplo, y luego me contestas tú, Asunta. Sí, a mí me pasa que como digamos, el estereotipo español no es que lo dé demasiado. también es verdad que hablo inglés. De pequeña, pues, un matrimonio inglés me hicieron como de abuelos. Y, claro, encontré en un río. ¿El qué? Encontré en un río. Ay, no te he oído bien. Perdón, bueno. Encontré en un río. En un río, sí. Bueno, el caso es que me dijeron, que muchas veces me han dicho, ¿no?, de que parezco más del norte, más inglesa, francesa, italiana, y sí que también a la hora de, siento como los, la manera de comunicar o de actuar es un poco distinta. También supongo que lo hace el hecho del idioma, ¿no?, lo que cada lengua vehicula o sugiere, digamos. Bueno, esta es mi experiencia, sí. Sí. ¿Y tú, Asunta, que querías intervenir también para comentar algo de esto? Sí, no, realmente es, el actor, como cualquier persona, ¿no?, como cualquier personaje bien escrito, está siempre pendiente de todo su contexto. No existe un personaje si no tiene un contexto y un espacio, y ese contexto cultural marca mucho, ¿no?, los pensamientos, los sentimientos, la manera de comunicarse, ¿no? Pensemos pues en cómo los ingleses tienen ese espacio, ¿no?, entre personas tan controlado, y que si les invades su espacio, realmente se ponen nerviosos, ¿no? En España somos más, nos tocamos más y tal, igual que los latinos. Es decir, siempre tenemos cosas que son muy distintas, ¿no? Pero sí es verdad que cuando eres un actor, como me pasó a mí, que tampoco soy la española que todo el mundo piensa, ¿no?, que eso, bueno, pues Penélope o Pastora Vega o en fin, mujeres, pues más en ese aspecto, más hispanas, ¿no? Es verdad que tenemos que buscarnos el poder tener una paleta de idiomas para poder jugar mejor con ellos, para poder hacer una carrera más internacional, puesto que por española no nos van a llamar. Claro. Entonces, es cierto que cada actor tiene también una apariencia física que le marca también en los personajes que le dan, pero siempre estamos buscando, como buenos actores, traspasar esos límites y hacer pues que nuestra interpretación sea más universal, ¿no? Y eso es algo que si los directores pecan Decir, bueno, pues tú yo te veo solamente como, yo creo que esto también va variando, yo creo que en las épocas, bueno, ahora no, hay la moda de que para ser, yo qué sé, tener una discapacidad mental, pues tienes que ser un discapacitado mental, cuando antes nos divertíamos muchísimo haciendo personajes que eran muy diferentes de nosotros, que eran personajes que eran un reto, como en el caso de un discapacitado intelectual, ¿no? Shots fired. O de una persona loca, como diciendo, ¿no? Entonces ahora casi se está buscando que esa personalidad invada también a tu trabajo de actor, y eso para mí es un problema, porque pienso que digamos va en contra de lo que el actor es, que es representa, ¿no? Un tipo de personaje que no, no para nada tiene que ser él. Una cosa para mí es una de las cosas más útiles que recomiendo a todos los actores y todas las personas así en general es de tomar la oportunidad de viajar. ¿Qué pasa cuando alguien ya es bilingüe, trilingüe, en tu caso, en vuestro caso, cuando tú es sexto lingüe, no sé, hablas seis idiomas, o sea, entonces cuando alguien realmente entiende cómo comunicar en este otro idioma, es que ya la persona ha viajado y es capaz de viajar en, ¿sabes?, utilizando otra manera de pensar. Y esto es interesante porque a veces mi experiencia, es de, yo puedo acusar tanto Jasmina como Dani en esto, es que parece que hay cosas más fáciles de interpretar en inglés, por ejemplo. Es como tienes una, es como de hacerlo en otra sala, en tu imaginación. Entonces, en esta sala que tiene, hay un vocabulario distinto, hay un abanico de sonidos y maneras de utilizar las palabras que no existen en castellano. Y la otra cosa es que las referencias para los actores en inglés, pues tenemos un gran legado de actores extraordinarios, hombres, mujeres, gente mayor, gente joven, que muestran, demuestran su manera de utilizar el idioma, y esto es perfecto cuando queremos, que puedo decir, si eres, tocas trompeta, quieres tocar jazz, tienes que escuchar a Miles Davis, ¿sabes? Dizzy Gillespie, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las referencias. ¿Y qué pasa aquí cuando estamos hablando de la interpretación en castellano? Es que hay un aspecto de eso, es de qué estamos utilizando subconscientemente como referencias. Es un poco cuando entramos en, es que siempre reímos de esto, el cliché de la interpretación. Claro, claro, tío. Es que cuando la gente está interpretando siempre baja al final de la frase. ¿Sabes qué? No, tío, yo voy a Carrefour para comprar un leche de almendras. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Es este cliché es una manera de hacer el ruido de un actor. Esto no es de decir que no existe en otros sitios, pero yo creo que por la necesidad de ser original no pasa tanto, que aquí el sentido de ridículo que la gente puede tener, esto es porque llegas que la gente está... ¿Sabes? Y esto es otro, como cliché. Es el cliché de no sobreactuar, de no hacer algo teatral, y de repente que genera otro tono de interpretación que todo el mundo está acostumbrado, pero sí paran para 5 segundos de decir, oye, ¿tú conoces a alguien que habla así? Claro, es así. Nadie habla así. Ahí está. Ahí está. Me gustaría también conocer tu opinión sobre el tema de actuar en otro idioma, lo que le estaba preguntando y estaban contestando Yasmina, Asunta y también Scott. Cuéntanos tu percepción. Daniel. Ah, perdón, que no he escuchado mi nombre. Sí. Pues mira, a mí me pasa que, como supongo que a muchos actores, cuando te sales un poco de tu yo común, sientes una cierta libertad para actuar, para crear cosas. Es el clásico ponerse el vestuario del personaje. Me pongo un sombrero que no suelo llevar, o me pongo algo que no suelo llevar, o me muevo diferente a cómo me suelo mover y siento una libertad que puedo hacerlo todo. Para mí, hablar inglés es eso. Es como ponerme otros zapatos que no estoy acostumbrado a usar y entonces de pronto es como, uy, no soy yo este, o es un yo diferente y siento una gran libertad. Y extrañísimamente, me lo ha confirmado Scott, y creo que ocurre así y espero que corregirlo en algún momento, pero parece que actúo al menos más libremente en inglés que en español, por rarísimo que sea. Una cuestión. Esto no lo hemos preparado. Sería un pequeño atraco por mi parte, pero ¿estaríais dispuestos a representar un pequeño monólogo ahora, un trocito? Es curioso cuando la gente dice esto. Es que alguien, la gente dice esto, un fontanero, oye, hazme un poquito de fontanería. Pues mira, he traído un lavabo, si puedes arreglarlo, es que no te preocupes, estamos aquí para... Es curioso porque la interpretación es algo que tiene que pasar dentro de un contexto. Sí. Y lo curioso es un poquito cuando alguien... Es la experiencia de tirar un bolito de papel en la basura y todo está bien cuando nadie está mirando. En el momento que dices, oye, mira, falla, ¿sabes? Sí. Es curioso así, porque también cuando estamos hablando del contexto de donde estamos haciendo algo, en teoría, si funciona bien, que vas a notar es que simplemente hay una persona hablando de algo. Claro. ¿Sabes? Sí. Es simplemente eso. ¿Sabes? Es como alguien está hablando y de repente dice, hablando de cosas, ¿es ser o no ser? Eso sí. Es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en la ida hacia allí, Dani y Yasmina tenían muchas ganas de ensayar juntos, pues porque no lo habían hecho, ¿no? Y No, y entonces en lo que era el tren, ¿no? Empezaron a decir el texto. Y yo estaba en ese momento haciendo alguna cosa, ¿no? Y vi que no entraba yo en la conversación de lo que estaba. Ah, es que esto era el texto. Y es realmente lo que es más bonito, cuando realmente no ves que están interpretando, ¿sabes? Y eso es lo que creo que es la belleza de nuestros textos también dentro de monólogos, es decir, no es una interpretación realmente, es un descubrir pensamientos, descubrir una situación determinada, ¿no? Que donde el espectador tiene que soñar. Pero es verdad, Fran, que no funciona de la noche a la mañana, porque... No hay ningún problema, no pasa nada. ¿Sabes? Un contexto, un tal, ¿no? Como aquí, pues tendríamos que tener una cámara. Lo comprendo perfectamente, yo os dije que era como un pequeño atraco, y entonces como es un atraco, me habéis pillado como atracador. La pregunta es... No tengo mi sombrero conmigo. Sí, sí, sí. Él no puede... No puede empezar sin sombrero. Dani es así. No, es una pregunta interesante, porque a veces el concepto de... Para ver si una interpretación funciona, el concepto es estar delante de una cámara o estar en un escenario. Pero sí, si dos actores pueden hacer una escena de pie en el metro... Y todo el mundo imagina que es esto simplemente dos personas hablando. Esto es, este tipo de autenticidad es realmente que estamos buscando en la interpretación en cámara. Porque sí, sí, sí, sí. 90% de toda la interpretación no es, ¿dónde está la bomba? No, el 90% de la interpretación es, oye, ¿por qué no me has llamado? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Esto es 90% de todo. Lo que entonces el concepto es la autenticidad, sí. La verdad que traemos, la autenticidad que tenemos día al día, esto es que tenemos que traer entre acción y corta, y esto es realmente sí hay una creatividad, un arte en eso. No, pero es otra cosa que nos ha pasado en las clases, Fran, para que tú entiendas un poquito eso, ¿por qué no resistimos los actores? Decir, oye, ven, venga, haz el numerito. Es porque tenemos esa idea, ¿no?, de que la interpretación vale desde cualquier punto de vista, y no es cierto. Piensa que en Cábana, sobre todo, estamos siempre pensando en que hay una persona que está ahí y luego que está, por ejemplo, ahí o ahí, y con el que nos estamos comunicando, pero al mismo tiempo hay una zona donde estamos buscando esos pensamientos, donde estamos en nuestro mundo, ¿no?, en nuestro mundo interior, y eso es cámara. En teatro es otra cosa, entonces determina mucho el sitio donde estás y el cuadro, como lo tienes, para que esa interpretación también sea eficaz. Uno de nuestros descubrimientos a través de todos estos años de interpretación es de que, por ejemplo, lo vamos a entender cuando es, por ejemplo, una cámara que está haciendo el off, ¿no? Cuando está, ¿no? Está filmando lo que está pasando en un rodaje. No es nunca lo mismo, es muchísimo peor esa interpretación que cuando realmente está la cámara puesta en el sitio, con la luz puesta en el sitio y el actor está compartiendo con esa cámara y no la otra, ¿no? Sí, esto es mi teoría de la física cuántica de la interpretación, porque un aspecto de la física cuántica es la importancia de dónde está el observador. Depende de dónde está, realmente va a cambiar el efecto del experimento que está pasando delante. Entonces, este concepto de ver un making of donde tienes la cámara en 45 grados a la acción en vez de exactamente donde tiene que estar, es que cambia todo, porque hay un momento donde estamos. La palabra en inglés, mira, esto es una palabra, eavesdropping. Eavesdropping es de escuchar la conversación de otro a propósito. ¿Sabes? Cuando estás en el metro y escuchas a alguien diciendo, pues no sé, tío, es que me llamo hoy, la verdad es que no puedo más. ¿Qué? Entonces empezamos de escuchar por allí. Entonces, ¿qué pasa? Es que no está diseñado para nosotros, pero es algo que estamos absorbiendo, observando, escuchando lateralmente y no queremos que la gente nos ve. Esto es también una cosa que pasa cuando quieres dar una idea de estar vigilado, que pones un objetivo muy, muy largo y de repente los actores están imitando que no saben dónde está la cámara, pero el actor sabe dónde está la cámara. La única cosa es está fingiendo que no sabe dónde está la cámara. Lo más, la evolución más grande o más claro de esto es cuando ves una serie como The Office. Cuando es un documental falso y tienes personajes que están conscientes de estar observados y cambian su relación con sus mismos y su entorno y sus opiniones, prejuicios, etcétera, según esta atención que ofrece la cámara. Hasta hay momentos donde vemos ellos y ellos no están conscientes de esta observación. ¿Y qué significa eso? Esto significa que el público para un sitcom tonto es tan sofisticado, tan entretenido por capas encima de capas y capas y capas de psicología, interpretación, el concepto de estar observado, no observado, de nuestra capacidad de cambiar nuestro punto de vista, depende con quién hablamos, y cambian nuestra actitud al mundo, depende con quién estamos hablando. ¿Sabes? Y es fascinante cómo funciona esto. Es muy sofisticado, además. Sí. Tengo una pregunta, que como todos sois actores, aunque bueno, Scott es más guionista, pero veo que también tiene una trayectoria... Eso duele, ¿eh? Duele. Entonces, una pregunta. Bueno, a ver cómo la respondéis. Cada uno tenéis una trayectoria más larga, más corta, pero cuando vas a actuar, si eres actor, ¿siempre tienes ese vértigo de la representación o ya llega un momento que vas a hacer tu actuación como el que va a la oficina y ficha? A ver, Dani, cuéntanos, porque Dani es muy, muy especial, muy especial como actor, porque nunca ves sus nervios. Nunca exterioriza aquello que está sintiendo, aunque esté muy nervioso. O sea, desde fuera siempre parece que Dani pues está en un sitio que es, bueno, neutro, ¿eh? Entonces, es la impresión que da desde fuera. Es que no tiene sangre, es agua fría. Venga, cuéntanos, Dani, a ver. Es muy interesante porque normalmente no encuentras esos momentos donde hay una fragilidad, pero en el caso de él es como una roca. Yo tuve la oportunidad de actuar con él en una película hace poco que hicimos para un director que se llama Pablo Moreno y buscaba un personaje y lo encontró el Daniel perfectamente y realmente era eso, ¿no? O sea, era algo que era como si lo llevara absolutamente natural. Entonces me interesa mucho tu respuesta, Dani. Pues mira, es súper interesante que digas esto. En esa película, en los dos primeros días de rodaje, dormí 3 horas de el nervio juntado al entusiasmo. A mí el entusiasmo me impide dormir. Me encanta entusiasmarme, pero no duermo. Entonces, nervios hay muchísimos y probablemente haya desarrollado un mecanismo de lidiar con los nervios porque sé que pueden trampearme todo. Sé que me pueden joder la actuación los nervios. Entonces, y tengo muchos nervios. Entonces, lo que hago es empiezo a priorizo todo el rato cuando empiezo a tener nervios, empiezo a poner jugar por encima de los nervios. Entonces, hay un punto en el que yo he hecho mi trabajo ya, he vendido el texto, he pensado todo, me he dado con la cabeza en la pared, y hay un punto que ya digo, vale, ahora ya la prioridad es estar en modo juego y estar en modo relajado. Entonces, empiezo a priorizar, oye, esto tal, esta última cosa, yo estoy pensando que... Bueno, vamos a pensarlo, pero yo ya estoy en modo... Estoy jugando con ello. Ya no estoy como con una súper... queriendo hacer perfecto o tal, porque soy muy perfeccionista. Y esto me puede tirar al suelo, me puede hacer una basura luego. Sí, entonces, sí, sí. A partir de un punto empiezo a priorizar modo juego, modo relajado. Que nada me ponga nervioso, que nada me haga estar tal. O sea, es un mecanismo de defensa. Ahí está. Sí, soy muy nervioso. ¿A ti te ocurre? Sí, y pienso incluso que son importantes porque me hacen estar en un estado de duda, de hecho lo hablábamos un poco ayer, porque de esta encontrar cosas, ¿no? Gracias a la a estos nervios de no controlar, ¿no? Y de hecho siempre lo he sentido y siempre he pensado esto, que era importante. Me acuerdo en una obra de teatro que de repente no sentía nervios y pensé, ¡ay no! Y me puse nerviosa a decir, no puede ser, porque necesitaba esa cosa de no estar confiado. Sí, de no estar confiado, de porque estar siempre creativo, ¿no? Claro, en esa duda. Eso está. Siempre estás como entonces pendiente de, vale, ¿qué, no? Y las conexiones cerebrales funcionan de otro modo. Buscan nuevos recursos, ¿no? Pero sí, me pongo nerviosa. Lo único que intento luego al lidiar es mentalmente crear como estructuras en mi pensamiento que no dejen alimentar ciertos caminos, sino que alimente los que yo quiero, que me ayudan a estar. Para mí el principal problema de los nervios es que me hacen o que vienen por querer hacerlo bien, o por querer hacerlo genial, o por querer hacerlo maravilloso, por querer hacerlo perfecto. Y esto me bloquea y me impide hacer lo principal que necesito hacer cuando estoy delante de la cámara, que es estar jugando, despierto, aquí, presente, espontáneo, según lo que está pasando aquí y ahora. Y para eso necesito estar en ese estado. Y si estoy en el estado de querer hacerlo bien, estoy autojuzgándome, no estoy reaccionando a lo que pasa, mal. Ahí está. Y Asunta, tu percepción, tú que tienes ya una experiencia ya un poco más larga. Sí, claro. Bueno, esto no se acaba nunca. Quiero decir, es como conocerse a sí mismo. Esto es toda la vida. Es decir, ¿sabes? La interpretación no es otra cosa que estar buscando, que estar en la duda, en la incertidumbre, que es realmente la creatividad, ¿no? Si lo sabes todo seguro, ¿para qué tienes ya la necesidad de crear cosas? Entonces, creo que esto va inherente a nuestro trabajo y que, en definitiva, una de las... No sé cuántos años hace de esto, Scott, quizás tú lo recuerdas mejor, pero cuando empezamos a pensar que realmente lo bonito para un actor era precisamente aceptar esos nervios y convertirlos, hackearlos en algo que fuera realmente esa excitación, como dice Daniel, útil para poder realmente ser creativo. Pero es decir que en vez de decir qué miedo, y esta sensación tenerla como algo negativo, convertirla en positivo. Mira, Hay otra cosa que es relevante aquí. Es que muchas veces el actor cuando llega a trabajar está haciendo su involucrado en su primer día de trabajo. Sabes, cuando estás trabajando en publicidad, es tu primer y último día de trabajo. Y entras en el trabajo con mucha responsabilidad, porque estás delante de la cámara, maquillaje, peluquería, iluminación, cámara, producción, todo está dirigiendo sus energías hacia ti. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco como alguien que tiene la experiencia de, ¿sabes?, de un trabajador principiante o hasta un becario y... que tiene que entrar es de ser CEO de la empresa entera por un día y hacer lo mejor trabajo posible con todo el mundo mirando. Entonces, cuando tienes actores que llegan desde otros contextos o el actor ha peleado para tener este personaje, es normal, porque el miedo realmente llega y los nervios cuando hay algo desconocido. Esto es porque el miedo de la oscuridad es algo muy común, ¿sabes? Y en general, cuando tenemos que hacer algo y no entendemos exactamente cómo va a funcionar, pues tenemos el mismo nivel de miedo, porque no conocemos nuestros colegas en el trabajo, no conocemos los de cámara, los otros actores. A veces estás como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy Scott. ¿Besamos? ¿Sabes? Es así. Es así de curioso porque tienes, has peleado de llegar allí y ¿qué pasa? De repente estás en una trinchera con las balas volando encima. Alguien dice acción y tú tienes que salir de la trinchera hacia las balas del enemigo. Entonces, sí, este concepto de qué voy a hacer, cómo voy a hacerlo y vamos a ver si funciona, estamos intentando de jugar póker con no sé cuántas personas a la vez, con las cartas que tenemos delante. Y entonces, hasta que tenemos más y más tiempo, porque el primer día de trabajo es totalmente distinto que el segundo día de trabajo, que el tercer día de trabajo. Y hay un elemento que yo he visto mucho, es que los actores que tienen mucha experiencia pasan más tiempo hablando con los de cámara, los de sonido, los de otras partes de producción, porque actores que entran y salen por un día o un par de días son como los soldados en la Primera Guerra Mundial. Es que no hace falta aprender y memorizar sus nombres porque pronto o tarde ellos no van a estar con nosotros. Entonces, esta dinámica es muy peculiar y es totalmente normal que, ¿sabes?, que sientes esta incertidumbre de exactamente cómo va a pasar, cómo va a funcionar todo eso. Eso no cambia nunca. Es decir, y sí, yo creo que si no lo sientes, mal, porque quiere decir que hay algo que no te importa. Y eso es un problema para el actor. Nos necesitamos que como personajes estemos completamente involucrados en el aquí y ahora, en ese momento. Pero esos mecanismos de defensa que hacemos, ¿no?, que como os ha dicho Daniel o lo que se ha dicho Yasmina, ¿no?, esa búsqueda de esa estructura que te permita ver eso como algo, como un juego y como una prueba, es algo que también decides tú. Por lo tanto, tú decides hackear estos nervios y no es que los nervios te controlen, es que tú al final puedes observar esos nervios y decir, mira, ya están aquí, ¡ah, qué bien! Bueno, pues eso quiere decir que nos vamos a divertir hoy. Es decir, que el mismo miedo... Pues, sí, sí, sí. Lo puede hackear, ¿no? Y eso es lo más importante en un actor, entenderse a sí mismo. Por eso yo creo que los actores que tienen una larga trayectoria son personas que han tenido esas oportunidades de testarse a sí mismo en cantidad de ocasiones y con cantidad de personas diferentes y que han aprendido muchísimo en la vida. Yo siempre me acordaré de una reunión que tuvimos hace muchos años con Fernando Fernán Gómez, me parece que era Prada, era también Agustín González, bueno, actores de toda la vida, ¿no?, que estábamos hablando en una noche de estas aciagas estupendas y me acuerdo que yo pensaba, Dios mío, a mí me gustaría tener esa sabiduría cuando yo, sabes, tenga 70 años. Y bueno, no creo que llegue a la suela del zapato de ellos, pero sí es verdad que es verdad que aprendes mucho en esta profesión y que lo que aprendes es a saber manejar tus propias incertidumbres. Dani. Exactamente. Yo os he querido preguntar esto porque a mí en radio me ocurría lo mismo. Yo al principio, sí, ahora te voy a preguntar, me preparaba las entrevistas y estaba aterrorizado cuando tenía que presentar a alguien. Digo, tal y cual. Y ahora ya, bueno, me preparo las preguntas, las voy improvisando, pero si tengo media hora, bueno, pues voy a preparar el sofrito de un potaje que tengo tiempo, o sea que para que veáis los nervios que tengo ya últimamente. Y cuando estaba en la lista de medios de geopolítica y tal, que me llamaban sobre la marcha, pues es que entraba sin problema. Dame 5 minutos, me peino un poquito, entro por Skype, tal, me pongo una camisa, una chaqueta y entraba sin nervios. No sé por qué se me llegó a quitar los nervios, pero de la noche a la mañana. Pero sí, si es eso, me hubierais, ¿no?, conocido a mí al principio, se me notaba temblando la voz. ¿Ya veis? Sí, yo puedo opinar algo. El miedo que tienen todos los actores, de todas las edades, es olvidar su texto. Esto es el contrato fundamental que tenemos con la obra. Si estamos en teatro o estamos delante de una cámara, es que todo el mundo está esperando y no espera mucho más, que recordamos el texto, entendamos de no chocar con los muebles y básicamente terminamos la escena, porque hay una cosa maravillosa que se llama el montaje. Y este montaje que realmente podemos convertir a la oreja de una cerda a una bolsa de seda. Esto es un poco como, eso es una traducción directamente del inglés y vas a entender el problema que tenemos de traducción a veces. Entonces, ¿qué pasa? Es el miedo que todo el mundo tenemos. Yo estuve haciendo un piloto para la ABC, se llama El Castillo, hace 25 años atrás. Y el actor interpretando a mi padre fue Patrick McGoohan. Patrick McGoohan es el rey malo de Braveheart. Y tuvimos una escena larga, una conversación entre él y yo, y estuvimos en un campo de batalla encima. Y me dijo, Scott, sí, Patrick, ¿qué tal? ¿Podemos pasar el texto? ¿Sabes? Es que mi memoria, pues adelante. Es que lo curioso es que esta escena fue la escena que hice para el casting. Entonces, lo tuve memorizado, pero yo he tenido trabajado desde, ¿sabes?, muchas semanas antes. Sí, entonces, sí. Él estaba pasando eso porque esto es todo siempre nuestro miedo fundamental. El miedo es no solo para el director o la producción, pero es también para los otros actores, porque no queremos ser gilipollas, no queremos ser poco profesional, no queremos ser como aficionados. Y siempre que necesitemos es esta capacidad de hacerlo, no solo cuando nos da la gana, es cuando alguien dice motor, claqueta, acción. Es que tenemos que hacer no solo nuestro trabajo, mejor trabajo, mejor trabajo cuando el resto del mundo lo quiere. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es pocas veces tenemos la oportunidad de decir, pues, espera. Porque nuestro peor enemigo es nuestra propia cabeza. Ha habido siempre muchísimos actores con los que he trabajado, ¿no? Max von Sydow, personas que me merecen todo el respeto, ¿no? Por todo lo que yo he visto, ¿no? Sobre ellos. Y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre la persona encuentra otros mecanismos. Yo me acuerdo que Max von Sydow estaba repitiendo el texto todo el rato, o sea, todo el rato, vamos, y de diferentes maneras, y parecía un loco, ¿no? Y decías tú, Dios mío. Es que tienen los suecos, Asunta, es que tienen los. No, quiero decir que cada uno tiene su propia, su maestrillo, su librillo, pero sí es verdad que no nos falten nunca los nervios y que sepamos siempre hackearlos hacia ese juego que decía Daniel. Daniel, ¿qué te iba a decir? ¿A ti te ha ocurrido, bueno, lo que ibas a comentar antes, que parece que te interrumpí yo, y también cuéntanos si te ha ocurrido alguna vez de olvidarte el texto, lo que comentaba Scott, y que has improvisado? Y que no se ha notado demasiado, o que ha salido bien. ¿Alguna experiencia que hayas tenido? Esto os lo voy a preguntar a todos. A ver cómo habéis salido en el momento más malo que hayáis tenido como actores, y habéis dicho, tengo que salir de esto como sea. Daniel. Sí. Bueno, no me interrumpiste antes, no iba a decir nada, así que tranquilo. La verdad es que no tengo un momento así que diga, wow, el horrible momento en el que... Nunca he tenido un momento horrible de que se me olvide el texto. Scott. Tú siempre estás improvisando, Dani. Esto es el tema. Es verdad que recuerdo que... Pero eran comedias. Me acuerdo, por ejemplo, haciendo cosas más de teatro físico, que es muy cercano a la improvisación. Pues eso, que se te vaya el texto y de pronto meterte por una tangente y... bueno, se me da bien improvisar. Entonces, por ahí salgo... con el culo sin quemármelo a veces. Yasmina, ¿tu caso? Es que pasa tan deprisa, pero parece en ese momento el tiempo se para, que el cerebro está andando a una velocidad tan rápida que de algún modo encuentras 5 sinónimos en un momento o la manera de salir del paso, ¿no? Yo recuerdo una obra de teatro que tenía que empezar con un poema súper largo y además se parecía mucho con uno del final que también recitaba y me quedé en blanco pero bueno, enseguida a mí me pareció que habían pasado 10 segundos y pasaron dos que ya encabalqué con el siguiente verso y lo pude, sí, salir adelante. Lo que sí es terrible es tener el texto a medias, porque si lo tienes y se te va, sobre todo pues, si es cine, oye, cortamos, hacemos otra vez, pero si lo tienes a medias, nunca lo haces bien, estás todo el rato pensando en el texto, estás todo el rato juzgándote, es horrible. No tenerlo a medias el texto y tener que estar pensando en ello, muy... Lo interesante en el tema de improvisación, cuando estamos hablando de comedia, entonces no hay reglas, básicamente. Es porque hay un objetivo, es que esto es divertido. Entonces, ¿cómo hacemos algo más divertido? Hacerlo más de verdad, ¿sabes? Sí, sí. Más tragedia, más dramón, más absolutamente de todo. La única cosa que realmente tienes que evitar cuando estás haciendo comedia es de intentar de ser divertido. Esto es por un lado. Por otro lado, cuando tenemos un guión, el problema con la improvisación es que después de una toma no es improvisación, es un nuevo guión. Entonces, que tienes que repetirlo y vas a repetirlo para las próximas 2 horas. ¿Sabes? Entonces, esto es porque tenemos que hacer nuestro texto como si fuera improvisado y que parece improvisación. Es un poco como en la improvisación de verdad, es que quieres hablar con la autoridad como algo ya escrito. Esto es la gran ironía de cómo funciona. Pero en general, recuerdes, es que una toma, ¿sabes? Una toma no dura tanto y esto es la otra cosa que hace el actor, es de retomar dentro de su propio toma, estar consciente de cómo funciona el montaje. Es decir, si yo tengo que decir, pues no sé qué tengo que decir. Entonces yo digo, pues no sé qué tengo que decir. ¿Sabes? De repente yo puedo hacer retomarlo dentro de la toma. Sí. ¿Asunta? ¿Tu anécdota de perderte con todos los papeles y olvidarte el texto o has salido bien en todos? Bueno, a ver, bien nunca sales porque siempre estás, claro, siempre te acuerdas que eso no fue bien o no fue como tendría que haber ido, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, los años pues también te hace que salgas de estas situaciones mejor y que pues lo aceptes como algo que pasa. Lo que es curioso es que cuando pasa, ¿no? Porque yo he visto muchos actores en cámara que les pasa eso cuando realmente intentan o están realmente metidos en la situación. Muchas veces aprendemos las cosas en un RAM de nuestra memoria que no tiene nada que ver cuando luego realmente nos está, digamos, pasando esa situación. Si logramos estar en esa situación realmente viviendo algo que nos toca, digamos, y que eso ahí, las personas acostumbran a perder el texto porque lo tienes dentro de la memoria y no está integrado. Por lo tanto, en toda tu preparación no se trata de repetir el texto y de estar en memoria, sino realmente entender cuáles son esas acciones que luego te permiten decir las palabras. Y primero es casi memorizar como en un plan lo que hace, al menos eso es lo que nosotros aconsejamos, en vez de memorizar el texto, de intentar ver qué es lo que pasa dentro de la escena, conocerla profundamente, saber cuáles son todas las acciones que quiero decir y que quiero elegir. Entonces, siempre te van a venir estas palabras, estos sinónimos de los que hablaba Yasmina, ¿no? Entonces, momentos difíciles. Bueno, tengo momentos graciosos, ¿no? En la vida. Yo me acuerdo, pues yo qué sé, de momentos que han sido muy graciosos, pues porque, no sé, pues porque alguien se ha saltado del principio hasta el final o porque a mí realmente no me ha pasado, pero lo he vivido, ¿no? Y el cómo rescatas esas palabras perdidas, esos momentos ignorados y los haces volver a remontar para que sean presentes, pues eso también entra dentro de tu profesión, ¿no? Lo mejor risa que hay es cuando dicen corta y todo el mundo se muere de risa. Sí. Esto es cuando estás haciendo una comedia, la gente no puede reír. Entonces, es un gran piropo cuando los eléctricos no quieren salir del rodaje porque quieren divertirse y cuando dice corta y todo el mundo muere de risa. Y esto es porque en el tema de comedia es que necesita gente que sabe que es divertido, que es comedia. porque es una cosa, y esto es por ejemplo porque encuentras tanta gente que llamamos aquí monologuistas, stand-up comedians, ¿sabes? Cómicos en Estados Unidos, porque ellos entienden qué es divertido, qué no es divertido. Sí, hay otros momentos, que es lo que yo iba a decir, de cuando se te olvida el texto, ¿no? Hemos dicho que era, pues eso, cuando te un poquito veías desde fuera esta situación y no estabas realmente dentro del momento, ¿no? Pero hay otras veces que cuando tú, por ejemplo, estás muy confiado de que el texto lo has hecho una, otra y otra vez y estás en el teatro y ya realmente eso es algo que entra mecánico. Cuando entra mecánico, ahí es también cuando se te olvida el texto. Es decir, que hay un momento que ya dices, pero si esto me lo sé, pero perfectamente, pero si esto lo he hecho 30 veces, 40 veces, 50 veces, pero se te olvida el texto. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque no es solamente cuando pones tú esa extra emoción o esa extra, digamos, intención que es personal, sino también cuando ya hace que el texto en sí mismo esté ya tan mecánico que realmente no lo puedes atrapar como verdadero. Y eso es muy interesante, es uno de los mecanismos que yo también he visto y me ha pasado en momentos, ¿no? donde hay siempre que estar vigilante y con esas ganas, como decíamos antes, de esa incertidumbre de lo que va a pasar para que toda tu atención, tus mecanismos neuronales estén realmente abiertos para encontrar ese momento, ¿no? De la palabra, la acción antes de la palabra. De ahí los nervios de Scott, nuevo, ¿no? Scott, quedas tú para contarnos tus anécdotas, tus momentos especiales de perder diálogo, olvidarte de todo y tal. Si tienes alguno así que recuerdas especialmente. Mira, yo tengo uno que yo cuento bastante. Yo recuerdo de estar haciendo Borgia, yo estoy interpretando Gonzalo Fernández de Córdoba, de toda la vida de Dios, el gran capitán del ejército en las Fuerzas Armadas Españolas. Entonces, yo he tenido que entrar con 30 en una sala con 40 cardenales y al final de todo el Papa y su consejero y atrás de mí 25 soldados españoles. Sí. Entonces, poco presión. Entonces, yo recuerdo entrando allí. Un aspecto que cuando estás interpretando a alguien así, Gonzalo Fernández de Córdoba representa la fuerza absoluta de España en el mundo en aquel momento. Es como una bomba atómica. Si el ejército español va a llegar a tu país, tienes un problema. Entonces, yo estuve interpretándolo desde el punto de vista de un estatus igual, pero distinto que el estatus del Papa. Entonces, yo llegué, estoy en armadura, ¿cómo que no? Estoy andando así, casco en mi brazo, así, tan, tan, tan, tan. Y estoy, mientras que estoy andando hacia el papá, estoy pensando, joder, ¿qué tengo que decir ahora? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Hola, tío, ¿sabes? ¿Cómo va todo? No, entonces estoy, y no solo esto, estoy haciendo en inglés con un acento español. Sí. Entonces yo llego allí, hum, hum, hum, beso el anillo del papá y digo, ni idea, podemos empezar otra vez. Y yo estuve, y fue un día terrible para mí porque cada cosa fue difícil. Y entonces yo estuve como, sabes, este día, por toda la noche en el hotel, en la cama, así como Rita Hayworth, ¿sabes? No, porque ha pasado conmigo. Entonces mi gran revelación fue, por el error de simplemente interpretar este alto estatus, me desconecté totalmente de la acción y la necesidad de la escena. En vez de entrar y explicar o justificar o iluminar algo, yo simplemente estuve diciéndolo. Estabas interpretando actitud, ¿no? Bueno, simplemente el estatus, pero sin ninguna especie de interés ni ganas sobre de qué estuve diciendo. Y entonces esto es porque es como intentar de poner tu abrigo en un gancho en la pared, aparte que no hay gancho en la pared, hay un agujero, entonces se cae, entonces tú haces y se cae otra vez. Entonces yo aprendí, sabes, una lección muy duro en aquel día, de cómo siempre tenemos que tener una lección cuando entramos en cualquier sitio. De simplemente interpretando un estatus, como tú has dicho, una actitud, es el camino hasta el infierno, donde tienes muchos cardenales a los dos lados y el Papa al final. Ahí está. Oye, llevamos casi 1 hora y 20 minutos. Sí. Estoy pasándolo, pero de verdad, bien, bien. Pero bueno, como os digo siempre, pues hay que hacer formatos, digamos, asequibles para la gente que nos está viendo. ¿Qué os iba a decir? Es un verdadero placer haber tenido a los cuatro. Ya te digo que me lo he pasado muy bien, que seguiría un par de horas más aquí. Además, hablando de anécdota, hablando de teatro, hablando de cine, hablando de actuación, que me encanta, ya lo sabéis. Pero mira, lo vamos a poner aquí, vamos a poner el punto final y si os parece, pues vamos hablando de vez en cuando. Nos contáis cómo va pues, el tema de los monólogos, si vais a representarlo en otros lugares de España o fuera, en el extranjero, etcétera. Y nada, y vamos comentando todo este tema que es apasionante, no solamente para actores de teatro, de cine, de televisión, sino yo creo que para el público en general, porque el tema de, no sé si os habéis fijado, que el tema de los figurantes está aumentando y es prácticamente pues un trabajo más. Hay gente que me encuentro yo por aquí en Canarias y dice, bueno, ¿tú qué? Yo soy figurante, pero fíjate, sí, yo voy a un casting, me llaman, voy a otro, me llaman, tal. O sea que incluso para ellos pues sería interesante el adquirir este tipo de libros. Recordemos, monólogos para protagonistas, volumen 1, volumen 2 y lo mismo pues en inglés. Yo quiero decirte una cosita solo, que es que para la gente que quiera venir a la presentación de estos monólogos, ya tenemos una fecha dentro del Ateneo el día 29 de enero. Okay. En el Ateneo, que es a las 7:30, es decir, que convocamos desde aquí a todos aquellos que estén interesados en la actuación o en alguno de los temas que hemos visto, porque van a salir luego en el coloquio, también en Gijón, ¿no? Fue interesante porque y yo voy a hacer un baile interpretativo antes. Sí. En un mono, un unitardo, vamos a decir eso. Un leotardo. Sobre, se llama La vida de los peces. Y espero que vais a disfrutarlo. No, pues, el 29 de enero, ¿vale? Para todo aquel que quiera venir al Ateneo de Madrid. Pues a ver si puedo escapar yo desde Canarias y os voy a ver también, que me encantaría. Pues sí, a ver si te coincide con alguna de estas viajes de negocios que haces tú y que son también parece muy fructíferos, ¿verdad? De momento está funcionando muy bien. Ya iremos hablando, pero bueno. Seguro que llego. Pues lo dicho, me despido de uno en uno. Lo primero, pues Asunta, ha sido un verdadero placer. Volveremos a charlar, por supuesto, y nada, y muchas gracias por estar ahí, ¿de acuerdo? Gracias a ti, gracias por darnos la ventana. Yasmina, también un verdadero placer compartir contigo y nada, volveremos a charlar, seguro. Gracias. Daniel, claro. También un verdadero placer estar aquí compartiendo este tiempo y nada, lo dicho, que en nada volvemos a compartir, digamos, iba a decir escenario, pero bueno, sería pues espacio, velada, aquí en la radio, radioesperantia.com. ¿De acuerdo, Daniel? Gracias. Gracias, Fran. Y por último, Scott, que ha sido un verdadero placer, lo he pasado muy bien, como os he dicho antes, y que nada, que volveremos a charlar, ¿de acuerdo? Sí, muchísimas gracias, Fran, por darnos la oportunidad. Y por mi parte nada más, recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, tanto el audio, el podcast, las formas de contacto, todos los enlaces relativos a estos fantásticos libros de monólogos para protagonistas, a monólogos que te harán brillar, los tienes ya en el post correspondiente en radioesperantia.com. Como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.